aquí estamos con las noticias de hoy, pero antes vamos con la ardillita. En felicidad, buenos días, ardillita. ¿Tienes cosas importantes que contarnos para el día de hoy? Buen día, buen día. Buen día, buen día. Hola, don Gato Techero. Hola, Reggie. ¿Cómo amaneció? Hola. Cuéntame, ¿cómo estoy? Por favor. Estoy bien, estoy contenta, feliz con la noticia de mi hijo y de mi nieta. ¿Y tú cómo estás? ¿Ardilla? ¿Ardilla? Yo también amanecí bien. Ah, ya, perfecto. Y les voy a contar qué se celebra hoy. Ya, pues dale. Hoy, 17 de septiembre, se conmemora el Día Nacional de la Geología. Una jornada que reconoce la labor del geólogo en nuestro país. Y ya sabemos que la geología estudia la Tierra y los fenómenos que aparecen en ella. Y mañana les tomo examen sobre la geología. ¿Ok, Reggie? Uy, qué miedo. ¿Y qué noticias tienes tú? ¿Cómo? ¿Qué noticias? Noticias, claro que tengo noticias. A ver, cuéntanos. Va a haber un apagón. ¿Dónde? Acá dice, de un ratito, porque acá no me explica bien la noticia. ¿Ya? Apagón analógico de televisores que ya tiene fecha en Lima y Callao. ¿Qué es y cuándo comienza y qué hacer con los televisores? Wow. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció el inicio de la implementación de la televisión digital terrestre. ¿Y cómo afectará a los dispositivos en casa? ¿Ah? Perú se prepara para uno de los cambios más significativos desde su llegada. Y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC, anunció la fecha de inicio del apagón analógico, implementación de la televisión digital terrestre como la parte de la primera fase. La medida se va a aplicar en algunos distritos de Lima y Callao. Ajá. Así que el apagón oficial se realizará el 31 de diciembre. Miren qué día han elegido, wow. Qué raro. Comprende únicamente a las estaciones de televisión analógicas tradicionales, ubicadas en el Morro Solar, excluyendo a las estaciones periféricas de las zonas como Ancón, Santa Rosa, etc. Y creo que son un montón. Así que hay que saber qué hacer. Ya vamos a recibir indicaciones al respecto. Pasamos al fútbol. Al fútbol. A ver. Aunque sea 10 minutos, Jefferson Farfán sueña jugar con Paolo Guerrero en Alianza Lima. ¿Qué tal? ¿Tú qué crees? Soñar no cuesta nada. No cuesta nada. ¿No cuesta nada? ¿No crees que se puede? Bueno, Jefferson Farfán cumplió un sueño, retrasar Alianza Lima tras destacar en Europa y en Emiratos Árabes Unidos. Bueno. El ex Bolívar logró el bicampeonato nacional del 2021-2022, pero ahora ya en su retiro dejó en claro que aún tiene un anhelo pendiente. Es jugar con su compadre, pues. Ah, ya. Claro. Una pichanguita, pues. Una pichanguita, ya. Y no duden en asistir a la presentación del 9 en Matute. Y hasta se tomaron una foto junto a la tribuna de Matute. Hecho que fue celebrado por los hinchas blanquiazules. Los dos son ídolos. ¿Qué parece? Todos son ídolos, pues. Claro. ¿Por qué no? Aparte son peruanos. Bien claro. Hecho. Como debe ser. Así es. Muy bien. Y ahora nos vamos a la música. A la música de Radio Felicidad. Me siento bien. Clásico es amarte. Locamente enamorarte. Quiero entregarte más que todos los demás. Yo era un extraño. Perdí a mis años. Y llegaste un amanecer. Me hiciste renacer. Eres dulce y diferente. Eres mía y ardiente. Eres sol en mi corazón. Ilusión en mi mente. Todo sorprendente y clásico también. Más me muero.

ofreciéndome tu mano. Me has dicho quiero andar otro camino, que es el principio de una vida sin tu amor. Y descubro que mi orgullo era mentira, y de nuevo con mis lágrimas te dije así. Te quise, te quiero y te querré, de la forma que tú quieres que te quiera. Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá, que me pueda hacer pensar de otra manera. Me dices que me vaya y yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación. Te dije, te digo y te diré, felicidad, que te quiero más que a nadie y te querré, de la forma que tú quieres que te quiera. Te quise, te quiero y te querré. Felicidad. En Regina y tú, es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta todo en Radio Felicidad. Me siento bien. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida, Felicidad. Hola, Rey, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué novedades me traes? Hay novedades buenas y malas. Tú dime por qué empezamos. Estás un poco alejada del micrófono, que no te escucho. A ver, espérame. Ahora sí. Eso es. Se prendió la luz. Gatito está haciendo sus arreglos técnicos al toque nomás. Ah, perfecto. Gracias, gato. Te decía, Rey, que tenemos noticias buenas y malas. Tú dime por cuál empezamos. Por las buenas. Por las buenas. Bueno, te cuento que el día de hoy en la mañana salieron los nominados a los Latin Grammy. Yeah. Y tenemos peruanos representando ahí en la zona de nominados, lo cual es... Ya me llamaron. Ya te llamaron, ya sabes, tú eres rey. Bueno, en la categoría Mejor Canción del Año les voy a contar que está nominado Gianmarco. Rey ahí. Lo celebra desde allá, Rey, seguro está bailando, claro, ya está tomando su vino, celebrando, Rey. No, pues es ahora, no, son las 11 de la mañana. Acá son las 11 de la mañana. Ay, entonces al no, mediodía sí, 48. Están nominados junto a Rubén Blades por la canción Aún me sigo encontrando. Ellos estarán también compitiendo con Shakira, Karol G, Maluma, Cani García, Mauro Nava y entre otros, ¿no? La verdad es que la tienen complicada, pero ya que estén nominados es un gran logro por parte del equipo peruano allá. Así es. Pero no el solamente postre, él, Rey, ya, no solamente la él. El postre, mi nieta, pues. Así es, Nicole Ciñago está nominada en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop. También por el álbum Escrita, compite con Mau y Ricky, Kali Uchis, y Tofu también, ¿no? Es complicado. Y Fonseca. Está bastante reñida la tanda de nominados, pero siempre hay ahí Y también hay una canción de ella. De ella. Con México, me parece. A ver, eso no, sí. No lo tengo aquí en la lista. Me lo dijo en la mañana, pero no, fue tanta la emoción que no retuve la cosa. Rey, se impactó de la emoción, Rey, te impactaste. Es que me llamaron los dos, porque le digo, amor, ¿estás nominado? Porque tu club de fans ha puesto, Anita, el club de fans ha puesto que está nominado. Me dijo, sí, mami, no solamente yo, también tu nieta, y ahí apareció Nicole. Sí, también se nominó por Canción del Año y Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional, también por Aún me sigo encontrando. Así ¿Ya es? ¿Ves? Así es. Esas sí que son buenas. ¿Y ahora qué pasa con las malas? Ay, tú sabes, Rey, que la farándula no descansa. No descansa. Que Colombia es la ciudad del pecado. No sé qué está pasando. ¿Sí? Porque te cuento que Jesús Alzamora, el año pasado. Oye, sí, lo he leído. Se fue, así es, se fue el año pasado a una despedida de soltero con sus amigos en agosto. Para ser exactos, el 19 de agosto. Y bueno, fue captado pues besando a una chica que no es su esposa, María Paz. Una especie de soltero. Rey, por favor, él está casado. Chispas. Sí, él está casado y con hijos. Casado y con hijos, Rey, dos hijos. Bueno, Posteriormente a la publicación de al anuncio de que supuestamente iba a ser el Ampay, su esposa, María Paz González Vigil, salió diciendo que en ese momento ellos estaban distanciados y que él le había mostrado las imágenes. ¡No! Sin embargo, Mali en la noche dijo, bueno, a ver, vamos a hacer una línea de tiempo, una cronología. El 19 él estaba en Colombia besándose con otra chica, pero el 15 tú subiste una foto con él bautizando a tu hijo y se veían todos felices. Dos días después publicaste una foto en tus redes sociales donde también estaban juntos. Entonces, ¿en qué momento se han separado? Justo de repente el 19, para el 18, de repente ahí, ¿no? Entonces, no sé. Por horas, pero qué lío. Por horas, de repente, por horas, por segundos, por minutos. ¿Quién sabe? Pero la verdad es que es una situación complicada ver tu relación expuesta de esta forma, ¿no? Francamente, es bien feo. Es bien, pero sí, no bien. Sé. Sí. No sé, yo no lo tengo tan visto al Zamora, pero sí, sí sé que está casado y todo, pero yo pensé que, no te rías, pero que era la despedida soltero de él. No, rey, él tiene años casado ya. Y así. Así son tengo. Algunos hombres, porque ¿verdad? Ya uno no cree que el amor, rey. Por favor. Ay, ya, no cree, no, momentito. El amor es otra cosa. El amor es una magia. Y hay. Magia, todo lo que tú quieras, pero hay amores y amores. Así amores es. Incondicionales a través del tiempo, de los años. Y en esos amores sí creo, ¿eh? Sí hay. Eso sí he visto. Existe. Sí. El amor de pareja, digamos, ¿no? Ahora que está en esas épocas de redes sociales, como dice la canción, el amor es así. Sí, pues. Bueno, y también te cuento Javier Macías se ha visto envuelto en una polémica a raíz de que, bueno, ayer te comentaba que un TikToker lo había acusado pues de mandarle mensajitos, ¿no? De haber estado caliente. Sí. En una aplicación. Sí. Bueno, Javier Macías le pidió que se retracte en un plazo de 48 horas debido a que. Lo voy a juiciar. Obvio. Y está en todo su derecho de no ser cierto, ¿no? O sea, si están, lo están difamando, lo están calumniando. Lo que ha hecho el TikToker es borrar el video y responsabilizar a los usuarios de haber mencionado el nombre de Javier Macías, porque él supuestamente nunca lo hizo. O sea, se lavó las manos, dijo. Se lavó las manos. Lo borro, pero no es mi culpa porque ustedes lo han sacado a la luz. Imagínate, rey. Bueno, la verdad es que las redes sociales ahora también es un arma de doble filo porque hay mucha gente que se pone a acusar sin pruebas y eso no está bien, ¿no? Hay que tener bastante moderación con ese tipo de cosas, por más que no te caiga alguien, creo yo. Claro. Sí, claro. Es bueno. Sí, ya pues calumniar tampoco, ¿no? No. Pero todo en este pastel hay muchas preparaciones. Quiero decir un pastel de la farándula, pues. Claro. Arroz con mango, sardina con mermelada, no sé. Pero el asunto es que se aclare y que uno tenga muy claro lo que quiere hacer y no dañar a nadie. Así es. Ya, si te expones, está bien. Ahí das que hablar. Pero si no, no hay problema. Así que tú, tranquila, Mayra. Sigue con tu. Si no, no tendrías que hablar, ni qué decir. Tiene que hablar, claro que sí. O citar la fuente, pues. Mírala, vos. Claro, pues yo digo, según Magali, según el Trombe, según Reggie, y así digo yo. Ya. Según la fuente. Sí, y bueno, eso sería todo. Me metas en la colada, que yo no soy en chisme. Me gusta estar jugando contigo y sabiendo las cosas que dicen y qué es lo que pasa, ¿no? Porque hay que estar actualizado. Y tú te actualizas, la verdad. Te actualizas a todo el público de Radio Felicidad. ¿Ya no tenemos más chismositos? Eso sería todo por hoy. Muy bien, estuvo Mayra Zunini en Suéltalo Todo. Pero, Rey, tenemos una lava. Claro. Ah, pero por supuesto. No puede faltar. ¿Quieres lavar conmigo? Ya Obvio, te entusiasmaste. Rey. Entonces, si tú después de cocinar, me invitas a tus amigas a lavar con Lavax, ¿ya? Eso la van a pasar bomba, porque es una espuma deliciosa. Y mientras cuida sus manos, disfruta de las fragancias únicas que tiene y de sus atractivos empaques, ya sea en pasta o líquido. Lavax tiene un producto para sus necesidades y la mejor relación calidad-precio. ¿Dónde lo encontramos? En Totus, en Macro y en tu mercado o bodega cercana. Porque con Lavax, ¡qué bien Lavax! Mayra Zunini estuvo en Radio Felicidad. Me siento bien. Gracias, Mayrita.